¿Cómo los líderes del mercado mundial del Facility Management mejoran su mantenimiento, confiabilidad y operaciones? Moderniza tu flujo de trabajo con la gestión de operaciones de activos, AOM. La modernización de la gestión de mantenimiento, confiabilidad y operaciones puede tener un impacto significativo en tu empresa. Si buscas reducir gastos de mantenimiento, aumentar la productividad o crear flujos de trabajo más eficientes, la gestión de operaciones de activos, AOM, es la solución adecuada. A través de la AOM, podrás modernizar tus flujos de trabajo y preparar tu negocio para el futuro. 1.1. Gestión de operaciones de activos, definición y propósito. Un activo se define como un recurso de valor económico, ya sea tangible, máquinas, vehículos, instalaciones, o intangible, patentes. Mientras la gestión de activos y las operaciones suelen estar separadas, la AOM combina estos campos, reconciliando mantenimiento, confiabilidad y operaciones en un solo sistema. En lugar de que equipos separados aborden problemas específicos, la AOM ofrece una solución centralizada, permitiendo a tus empleados ver el panorama completo. Optimizando activos en varias ubicaciones, gestionando ciclos de vida y recopilando datos operativos en tiempo real, maximizarás tu gestión de mantenimiento y te beneficiarás de la eficiencia de la gestión de operaciones de activos. 1.2. Beneficios a largo plazo de la AOM. La industria 4.0 se vislumbra como el futuro, basándose en activos interconectados, sensores y datos recopilados. La AOM ofrece beneficios a largo plazo. Reducción del tiempo de inactividad. La AOM facilita el cambio de mantenimiento reactivo a predictivo y preventivo, reduciendo los tiempos de inactividad entre un 10% y un 40%. Menores costos de inventario, prediciendo qué partes son propensas a fallar. La AOM ayuda a reducir los costos de inventario y gastos innecesarios al permitir el pedido de repuestos, esenciales con anticipación. Flujos de trabajo transparentes. La AOM proporciona información centralizada para equipos diversos, mejorando la comunicación, la colaboración y la toma de decisiones. Personal más comprometido. Al eliminar la falta de transparencia y herramientas obsoletas, la AOM mejora la productividad y el compromiso del personal. Reducción de errores. Al proporcionar datos y análisis precisos, la AOM reduce los errores en todo el equipo. 1.3. Beneficios de la AOM para tus equipos. La AOM ofrece una solución única para equipos diversos, proporcionando para operaciones mejora en la comunicación y toma de decisiones. Recopilación de datos para optimizar el rendimiento y los ingresos. Seguimiento confiable del progreso de los equipos, para confiabilidad. Asignación automática de tareas para ahorrar tiempo. Acceso a documentación histórica para auditorías claras. Estandarización y automatización de tareas de mantenimiento preventivo. Para mantenimiento. Acceso universal a órdenes de trabajo relevantes. Sistema basado en la nube para accesibilidad en cualquier momento y lugar. Programación preventiva, inventario, ciclo de vida de activos y órdenes de trabajo asignadas. 1.4. ¿Cómo la AOM puede optimizar la productividad para empresas de Facility Management? Unificación de equipos para una colaboración mejorada, en un entorno laboral dinámico con técnicos, facility managers y operadores de máquinas, o con múltiples equipos especializados. La comunicación fluida es crucial. La gestión de operaciones de activos, AOM, actúa como una fuerza cohesionadora, brindando a todos los miembros del equipo acceso a la misma información. Esto no solo mejora la comprensión de los flujos de trabajo para cada empleado, sino que también les permite ver el panorama general. Con equipos alineados, los esfuerzos colaborativos pueden dirigirse hacia un objetivo común. Gestión centralizada de datos para mayor eficiencia, supera el caos de múltiples herramientas y archivos en formato papel. Adopta el poder centralizado de los sistemas AOM. Tu software de AOM se transforma en un depósito centralizado para todos los datos, accesible por cada equipo. Este enfoque optimiza la gestión de activos a lo largo de su ciclo de vida. Las actualizaciones en tiempo real garantizan que ningún miembro del equipo trabaje con información obsoleta. Ofrecer fácil acceso a información crítica en una plataforma centralizada elimina los silos de datos. Derriba las barreras de conocimiento tácito y fomenta una estrategia unificada para resolver problemas. Enfoque en impacto, no se trata solo de lo que hacen tus equipos, sino por qué lo hacen. Aprovechar los datos de ingresos y costos recopilados por tu herramienta de gestión de operaciones de activos te ayudará a refinar el enfoque de tu equipo. Comprender el impacto de su trabajo en tu negocio permite mejoras estratégicas en flujos de trabajo y eficiencia. Al centrarse en el por qué, los equipos pueden alinear sus esfuerzos con los objetivos generales de la empresa. Centro de comando centralizado para una gestión proactiva. La gestión de operaciones de activos sirve como tu centro de comando centralizado, proporcionando una gran cantidad de datos recopilados de manera pasiva y activa. Con algoritmos predictivos y sugerencias de flujos de trabajo, este centro de comando se convierte en el núcleo de tu gestión de mantenimiento. Utiliza proactivamente las ideas reunidas para mejorar la eficiencia operativa en general. Ciclo de vida completo del activo. La AOM sigue a tus activos a lo largo de su vida útil, proporcionando datos cruciales para la toma de decisiones en gestión de activos, mantenimiento y operaciones. Mejora a través de datos. La AOM ofrece información vital para decisiones futuras, ya sea sobre rendimiento, costos, eficiencia o ingresos generados. Medición de la eficiencia de tus activos. Al medir la eficiencia y seguir tareas de mantenimiento, puedes reducir o prevenir tiempos de inactividad, impulsando la productividad de tus equipos. Equipos impulsados por ingresos. La AOM facilita la comunicación y el trabajo conjunto entre equipos de mantenimiento, confiabilidad y operaciones, clave para aumentar tus ingresos. 1.5. Consideraciones al implementar una estrategia de operaciones de activos. Métricas de rendimiento. Define tus objetivos y elige métricas clave de rendimiento, KPIs, para optimizar el rendimiento general. Tipos de métricas de mantenimiento, MTTR, MTBF, eficiencia general del equipo. Métricas operativas. Porcentaje de mantenimiento planificado, PMP, cumplimiento de mantenimiento preventivo, PMC. Métricas de inventario. Ratio de rotación, porcentaje de piezas en desuso, porcentaje de piezas obsoletas. 1.6. Optimizando el rastreo de métricas para tu estrategia de AOM, un enfoque experto. Definición de objetivos empresariales. El primer paso para implementar una estrategia de gestión de operaciones de activos, AOM, es definir los objetivos de tu empresa. Un ejemplo simple sería establecer el objetivo de aumentar la productividad, para lo cual necesitarías medir métricas de rendimiento y operativas. En realidad, los objetivos son mucho más específicos. Por ejemplo, podrías intentar reducir el tiempo de inactividad de una máquina específica. Un buen punto de partida sería identificar todas las métricas que podrían influir en esta máquina y comenzar a rastrearlas. Métricas que ya estás siguiendo. Una vez que sepas qué métricas deseas rastrear, examina si ya las estás siguiendo, como el tiempo de inactividad de tu activo o las tareas de mantenimiento relacionadas. El segundo paso para esta pregunta es determinar si ya tienes datos suficientes para tu proceso de toma de decisiones. Si no es así, deberás continuar rastreando y recopilando datos durante un periodo prolongado. Selección de métricas a rastrear. Antes de desarrollar un plan de operaciones de activos y sumergirte directamente en la acción, debes considerar qué métricas son realmente valiosas para tu empresa. Para ello, puedes responder algunas preguntas simples sobre tu negocio. ¿Qué activos estás rastreando y son críticos? Algunos activos son más importantes para tu productividad que otros, por lo que es vital distinguir entre activos críticos y no críticos al decidir cuáles rastrear. Análisis de causa y efecto. El seguimiento de tus activos puede acumular una gran cantidad de datos con el tiempo, por lo que depende de ti determinar si los datos que estás recopilando realmente tienen un impacto en el objetivo que deseas alcanzar. Solo cuando las métricas que estás rastreando pueden usarse de manera predictiva, tienen valor para tu empresa. Este paso puede llevar tiempo y realizarse mediante ensayo y error. Sin embargo, un ejemplo de datos importantes que suelen ser útiles de rastrear son las tareas de mantenimiento preventivo, ya que optimizar tu estrategia de mantenimiento puede ayudarte a ahorrar hasta un 18% en costos de mantenimiento. Al optimizar la selección y el seguimiento de métricas, puedes aprovechar al máximo tu estrategia de AOM, impulsando la eficiencia y reduciendo costos de mantenimiento de manera significativa. Síguenos en portalfacility.com para estar al tanto de todo lo que sucede en el ámbito del Facility Management en Chile, Latinoamérica y el mundo.